Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Sin condicionamientos. Mira, la verdad que es, creo que una muerte no se justifica desde ningún punto de vista. Obviamente uno repudia todo hecho de violencia y más que un asesinato. Inclusive para las políticas que lleva adelante la Secretaría es también algo frustrante ver que todo lo que se hace a veces no llega a tomar realmente dimensión la sociedad de lo que nos está pasando como sociedad. Uh-huh. Y bueno, tener estos casos como el caso de Trenel realmente es a uno lo tira mucho para atrás, porque bueno, o sea, uno se empieza a replantear si todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Pero también entender a los equipos multidisciplinarios que trabajan permanentemente al lado de las víctimas de violencia, que uno no puede entrar en la psiquis de un asesino. Pero bueno, pues, obviamente seguimos trabajando y redoblando los esfuerzos para prevenir todo tipo de violencia en todos los ámbitos, ¿no? Y que bueno, que hechos como los que sucedieron en Trenel no nos vuelvan a suceder nunca más. Pero bueno, es una diaria que uno tiene que todos los días redoblar el esfuerzo y la verdad que hacer hincapié permanentemente en todos los, en este caso, bueno, hoy estamos en una jornada con los equipos multidisciplinarios de la provincia, redoblando esfuerzos, capacitándonos de manera permanente para ver de qué manera se puede frenar toda esta violencia que sufren chicos, adultos, grandes, personas de la tercera edad, mujeres, niños, adolescentes, y que aparte tiene un corte transversal absolutamente, porque o sea, tampoco tiene que ver una cuestión de clases sociales, sino que la violencia está en toda la comunidad. Y la verdad que es un trabajo intenso, donde muchas veces tenemos, digamos, como resultados positivos y otras, como el caso de Trenel, que realmente que nadie puede entender. Claro, claro. Bueno, no, además hoy decíamos esta mañana, hablando sobre este tema, que de alguna manera sí, este hecho, por supuesto, conmovedor y trágico, tal cual lo decís, nos debe servir un poco para entender que estas charlas y todas estas encuentros que se hacen para concientizar no son temas que estén de moda, sino que tienen una gravedad tremenda. No es una problemática social que se va acrecentando, lamentablemente con la crisis económica que estamos sufriendo también se van acrecentando casos. Y la verdad que nosotros trabajamos a veces a contratiempo, digamos, ¿no? Porque a nivel país, a nivel mundial, nadie tiene capacidad para poner, no sé, por decirte, una persona para que cuide a una víctima de violencia. Nosotros estamos propiciando que se apruebe un proyecto que hay en la legislatura para las pulseras electrónicas para los violentos. Claro. Un proyecto que ha presentado la diputada Godoy conjuntamente con el diputado Robledo. Nos parece que esa sería otra herramienta que tendríamos como Estado para controlar a un violento y también para que sufra en cierta manera la condena social de que cuando una persona se la vea con una pulsera electrónica sepa que esa persona es una violenta. O sea, creemos que debemos tratar de impartir parámetros y límites a un violento que hoy se maneja libremente por cualquier lado, y la mujer, una vez que hace la denuncia, es la que tiene que se la vuelve a revictimizar desde la justicia, que tiene que ir permanentemente a audiencia, de la audiencia de mediación para la visita o la revinculación de los hijos. Hay un montón de temáticas que nosotros vemos que el violento se queda tranquilo en su casa esperando que se archive o que se lo condene en esa causa. Bueno, y la mujer es la que permanentemente se revictimiza en los pasillos de la justicia. Ya, totalmente. Liliana, la última, con esto te liberamos. ¿Qué se está haciendo a nivel institucional desde las comisarías? Nosotros teníamos una versión extraoficial de que podríamos tener, a lo mejor, La posibilidad de contar con una unidad de género aquí en la localidad de Eduardo Castex, o con alguna iniciativa en ese sentido. Queríamos, bueno, confirmar si tenés algún dato sobre eso. No, la verdad es que yo no tengo ningún dato. También escuché la versión, a lo mismo que vos lo comentás. No tengo ningún dato concreto, pero bueno, obviamente nosotros celebraríamos todo tipo de intervención que tenga el Estado para contener a mujeres víctimas de violencia. Me parece que es bárbaro, y es seguir trabajando en la temática. Y una unidad funcional de género con equipo multidisciplinario para la atención de las víctimas me parece más que importante en cada una de las localidades. Bueno, ojalá se dé. Agradecemos muchísimo la comunicación, el tiempo que nos has destinado. No, por favor, gracias a ustedes por esperarme este ratito que realmente no podía salir de la entrevista. Por favor, bueno, que ande llegando muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos. Sin condicionamientos.